Así que como es el último, nos hemos dado algunos lujitos. Primero, hemos elegido entre los integrantes del comité las canciones que van a acompañar nuestro programa de hoy. Así que se ha democratizado la selección musical. Por otro lado, también vamos a hablar con un gran compañero y amigo, como es Fernando Buenabad Domínguez, mexicano de nacimiento, internacionalista por convicción y trabajador de la filosofía, se define, para conversar sobre este año, este primer año de Milei y su impacto en la realidad política latinoamericana. Mucho para decir. Sí, la semana pasada hablamos sobre el impacto de este primer año de gobierno en la sociedad argentina, así que ahora queremos extenderlo al plano internacional. Muy bien. También está con nosotros Gabriel Pérez. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, buenas tardes. Acá estamos. Como hablábamos fuera de aire, digamos, preocupado por esta ruptura que hay entre Jabo y Yuyito, no sé en qué va a terminar. Las preocupaciones de la mesa de Las la preocupaciones, sí, estaba viendo ahí los canales, los medios hegemónicos andan en esos temas, así que me imagino que deben profundidad ante todo. Estar relacionados con los temas que está viviendo el país. Y bueno, y Alfredo, que recién se sienta porque estuviste bailando Cambalache. Sí, sí. Él lo eligió, así que un tema de Antolido. recién hecho. Tiene futuro ese tema. Sí. Va a andar. Va a funcionar. Que se grabe. Esperemos que algún día se desactualice. Bueno. Decir, mirá lo que cantaban. Ya. Qué pesimista. Vamos a nombrar a todos los compañeros y compañeras que hacen posible esta producción, como Jimena Guzmán, Alejandro Fredes, que ellos están en todo lo que es pasar el programa, compaginarlo, llevarlo a la leñera. Lautaro Croce, que todo el año se hace cargo de los audios, de compaginar la música. Y bueno, muchos, Anabela Croce, que también ahí por ahí están las redes. Últimamente no está mucho, pero la tenemos que recuperar. Ha estado rindiendo. Ahí está. Ponele. Un saludo, Anita. Bueno, Ricardo Croce, que también da su colaboración. Y bueno, todos los compañeros, compañeras, Aymara, que siempre está. Aunque no la veamos. Aunque no la veamos, siempre está. Es como el sol. Como la sol también. Aunque no la veamos, también está. Y todos los compañeros y compañeras que hacen posible a Desalambrar y este Comité de Solidaridad. Así que a todos ellos, muchas gracias por este año, que lo vamos a despedir juntos y juntas. Así va a ser. Se está preparando un gran evento, el Festival del Grito de la Tierra. Ahí está. Aparte. De eso vamos a hablar también, sobre este festival multifacético que se va a realizar el sábado 21 de diciembre en el predio de La Mosquitera, cual está convocado por organizaciones sociales, organizaciones de artistas, músicos, poetas, etcétera, para plasmar también en Mendoza esta iniciativa que ya se ha desarrollado en muchas provincias y que se plantea luchar en defensa de la soberanía, el planeta, la humanidad y todo bicho que camine. Así que estamos ya todos convocados y ya está en contacto con nosotros Fernando Buenabad Domínguez. Buenas tardes, Fernando. Germán, muy buenas tardes. Un gran abrazo para ti y para toda la audiencia. Un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por este tiempo para conversar sobre un tema que, si bien no es lo más agradable para hacer un último programa del año, es indispensable tratarlo, ya que se han hecho muchos artículos y análisis de este primer año del gobierno de Javier Milei en Argentina, aunque la mayoría ha estado concentrado en el impacto que ha tenido en las condiciones de vida de la sociedad argentina, especialmente sus trabajadores, jubilados, las mujeres, los pueblos originarios, etc. Poco se ha hablado sobre el impacto que tiene este gobierno ultraderechista en la situación latinoamericana. Así que sobre eso queríamos conversar un poco más en detalle contigo. Bueno, es un tema duro, sí, es cierto, para cerrar un año. Pero también me parece que es un tema necesario porque sí que ha despertado, por lo menos en los ámbitos en que yo he podido recorrer América Latina este año, por mi trabajo y por algunos compromisos que tenía yo programados, sí que ha habido una necesidad, que yo te diría que incluso tocando algunos bordes de lo morboso, ¿no? A la pregunta de qué cosa le pasó a este pueblo argentino que eligió semejante opción, ¿no? ¿Qué le pasa al electorado, particularmente a ese sector del electorado? Ya tenemos todos muy claro que no es todo el pueblo argentino, que no es la mitad del pueblo argentino, que es un porcentaje de aquellos que votan, ¿no? Y que ese porcentaje de los que tienen participación electoral del padrón, un sector de jóvenes, otro sector de mujeres, incluso un sector de personas mayores de edad, mayores de edad, entiéndese, jubilados o no, que fueron a las urnas y que pusieron su voto a favor de esta opción, que hoy les está cobrando carísimo a todos esos sectores la sorpresa, el asalto, el engaño, o como se le quiera llamar, según se vea, ¿no? Claro. Es verdad que muchos frentes de análisis político en América Latina, te digo ahora, por ejemplo, algunos frentes de organizaciones filosóficas o de intelectuales con los que yo tengo cierta familiaridad, cierta vinculación permanente, o algunos espacios académicos también, donde yo me muevo, tienen bien claro que la realidad, digamos, electoral de Argentina, antecedida por un montón de otros problemas, digamos, de gobiernos que se definieron como populistas, entre comillas, que se definieron populares en todo caso, o peronistas también, dejaron un tendal de deudas y de dudas y de tareas no cumplidas y de incluso fechorías, ¿no? De corrupción, en fin, que hipotéticamente sirvieron de caldo de cultivo para que este hombre que ganó las elecciones, el actual presidente, de eso cosechara pues una preferencia. A algunos nos parece que es insuficiente semejante cosa, porque el caldo de cultivo que se pudo haber creado por todos estos procesos incumplidos o incluso estas decepciones que se fueron fabricando durante algunos años, parecería que no son suficiente razón para que por sí sola justificara el triunfo de Milei, ¿no? Otros factores tienen mucho peso, por ejemplo, sí, una operación mediática muy poderosa que todavía no acaban de calcular algunos compañeros expertos en esto, que estiman en unas sumas extraordinarias de dinero en dólares que se invirtieron para posicionar la figura de este candidato, y entonces también propiciar que hubiera episodios parece que inéditos para la Argentina, en lugares en los que arrasó con los votos un personaje que nunca puso un pie en alguna provincia, ¿no? Un personaje que nunca se hizo presente en algunas municipalidades, etcétera, y sin embargo ahí ganó. Eso no tiene mayor otra explicación, sí cuantitativa y sí cualitativa, pero una explicación que es la que conduce al análisis de la manipulación mediática que ha tenido. Y la otra es también la otra explicación que tiene que ver ya con los manejos y maniobras de acuerdos, operaciones y chanchullos, como se dice en México, a propósito de acuerdos al final de la última recta del proceso electoral, cuando ya había perdido el balotaje, la primera vuelta del balotaje, Milei, en la segunda, las alianzas y los acuerdos que hizo con el otro expresidente Macri, y que sirvió para acarrearle votos de sectores que todavía entonces estaban simpatizando con esto. Bueno, parecería que el cóctel que explica esto sería más o menos esos ingredientes. Pero la pregunta, yo creo que la pregunta sigue siendo, hoy incluso agudizada, sigue siendo más dramática, porque con todo lo que uno logra explicar antes de las elecciones, lo que ha pasado en este año de depredación brutal del poder adquisitivo de los trabajadores, los golpes tremendos que les ha propiciado al sector de los jubilados, escandalosamente, ¿no? Los ataques a las universidades, repito, a los jubilados, en fin, la destrucción del poder adquisitivo y con esto también la destrucción de la economía de todos los días, de las casas, del pueblo argentino, agrava todo el análisis y toda explicación de cómo llegó a donde llegó, ¿no? Hacia el fin de año, hacia este momento, a mí me parece que la pregunta se va dramatizando porque viene un año complicadísimo, viene un año de pagar deudas externas que se dice y se ha denunciado internacionalmente, se las han robado íntegramente el propio equipo de Milei, que hoy mismo dirige el Ministerio de Economía, es protagonista de un asalto a mano armada sobre un crédito recibido, y eso también escandaliza y dramatiza todo, porque el próximo año no se ven muchas expectativas halagüeñas para el pueblo argentino, y esto agravado porque tampoco se ve una oposición que se hubiera podido organizar, que hubiera podido levantar una voz seria, profunda, enérgica, frente al paisaje que está presentándose. Sí. De modo que sí es un futuro complejo ante estos ingredientes, ¿no? Claro, y ese futuro complejo para Argentina indudablemente que también complejiza el futuro de la región, ya que creo que todos somos conscientes del papel que juega Argentina en el plano regional, a favor o en contra, pero juega un papel bastante importante, y en ese sentido creo que con el gobierno de Milei ese papel ya está siendo nefasto, ¿no? Sí, sobre todo porque se están cocinando algunas expectativas que no son más que mayores alarmas, ¿no? Porque si la esperanza era que llegara Donald Trump a la presidencia, por cierto, una orientación que Milei desde la primera hora en que asumió la presidencia dijo, yo me oriento con Estados Unidos y me oriento con Israel. Claro. Si esas dos declaraciones ya de principios y de principio ahora tiene la expectativa de que Trump ganara, y ya ganó, y está esperando ahora que asuma la presidencia, y eso será por ahí del 17 de enero, entonces sí que se complica. También porque Germán, según algunos compañeros, hay más o menos 30 Mileis sembrados en América Latina. Claro. Hay algunos Mileis, por ejemplo, en Perú, aguardando la hora de ratificar el zarpazo del golpe de Estado, y ahí también hay unos Mileis que están operando en el sentido de la servidumbre de Donald Trump, porque ahí hay acuerdos específicos con China, que hay que recordarse que en la geopolítica de este continente hoy, la presencia de China está significando muchas tensiones y muchos debates, ¿no? Porque los yanquis no los quieren ver ni en pintura cerca de esta zona, ¿no? Y sin embargo China ha avanzado ya en algunos acuerdos, han construido un gran puerto de envergadura realmente estratégica para la región, y los Mileis que habitan por ahí en el Perú están viendo cómo agudizan la situación de crisis para que justamente el proyecto económico con China no prospere, ¿no? Pero, pues, ¿qué decimos en Paraguay y qué decimos en Brasil, ¿no? Donde desde Bolsonaro para abajo hay como cuatro o cinco clones del mileiaje, si se puede decir así, y que también los están cultivando en Venezuela, y que también toda Centroamérica tiene cuatro o cinco de estos, ¿no? Empezando por El Salvador. De modo que es un patrón de conducta política, y primeramente económica, claro, que tiene los ojos bien puestos sobre los recursos naturales de América Latina, y en particularmente los poderes energéticos de la región, ¿no? En los que hay que incluir, por supuesto, el agua, y en los que hay que incluir, por supuesto, el litio, en fin, ¿no? Pero para poder avanzar con este proyecto del corte que ellos llaman anarco-capitalista, necesitan avanzar hacia un punto, Germán, que yo por ahora tengo en todo este boceto muy rápido y muy desordenado que estoy tratando de compartirte, un punto que me parece medular y que a mí me preocupa mucho, donde coinciden todos estos miles sembrados en la región, algunos de los cuales incluso se han reunido aquí en Argentina hace unos cuantos días en un encuentro de los conservadores más reaccionarios, más ultraderechistas, sí. Y donde todos los discursos convergen en un propósito y en un proyecto que es la batalla cultural. Así le llaman, ¿no? Lo que hasta hace poco la OTAN llamaba guerra cognitiva, pues ahora pasa a llamarse con estos batalla cultural. Y en ese punto hay mucho por preocuparnos y mucho por qué trabajar y mucho que analizar, porque es justamente la derecha latinoamericana, esta expresada en figuras como la de Milei, están atravesando ellos mismos una crisis gravísima de intelectualidad, de razonamiento, de pensamiento. Se quedaron huérfanos los viejos autores y tutores que tuvieron en el pensamiento de derecha. Hoy no tienen, el último bastión que tenían era Vargas Llosa, y ahora mismo, como lo ves, es decrépito y verdaderamente lamentable. Pues ya, claro, Tampoco les sirve ni siquiera para erigir una referencia, digamos, de vida intelectual para las derechas. Entonces, abandonados esas posibilidades, las generaciones, digamos, de la edad de Milei y de los que estamos hablando, tienen además un problema muy severo, es que tampoco conocen su herencia teórica, metodológica, ¿no? Tampoco le rinden culto, ni la entienden, ni la pueden discernir en lo elemental. Entonces, están enfrentando un concepto de batalla cultural con un nivel bajísimo de formación teórica e intelectual, y lo que están haciendo es tratar de sembrar a como de lugar fraseología hueca, slogans, mercadotecnia, lo que llaman ellos mercadotecnia política, claro. Y eso es un vaciamiento de contenido muy serio, y que también es un desafío, te repito, para todas las oposiciones en toda la región, que por cierto están todas muy desorganizadas, ¿no? Claro, porque es una paradoja que un discurso que se lo podría calificar como decrépito en su contenido, en su nivel, sin embargo tiene una capacidad de penetración muy superior a la que tenía antes. Sí, pero esa anorexia intelectual que ellos están padeciendo o cruzando, por otro lado tiene el oxígeno tecnológico que están recibiendo a través de las llamadas redes sociales, ¿no? Claro. En donde la decrepitud conceptual, la decrepitud intelectual que tienen, se fortalece con la violencia, ¿no? Léxica, la violencia de amenazas, la tergiversación, incluso la fase en la que están ellos, en donde toda oposición a su pensamiento, todo lo que niega o critica lo que están haciendo, se vuelve blanco de ataques anónimos, de ataques de insultos, de descalificaciones, incluso de amenazas muy, muy serias, ¿no? Entonces, la ecuación compleja es que teniendo mayor miseria intelectual, tengan mayores recursos tecnológicos para esta lógica de la mercadotecnia que ellos llaman política, ¿no? Claro. Que es, a mi entender, solamente mercadotecnia de la canallada, ¿no? Y otro factor que tú mencionabas recién y que a un compañero se le lo está llamando justo Javier Milei. Otro factor que mencionabas y que yo creo que también tiene gran incidencia es en cuanto a las oposiciones a estos proyectos autoritarios, ultraderechistas, la falta de un proyecto alternativo y sobre todo la falta de vinculación con los sectores populares, ¿no? Sí, y sobre todo, y bueno, junto con eso, para decirlo de mejor manera, el abandono de algunas banderas que han sido centrales para la historia de las oposiciones y del pensamiento de izquierda en América Latina, ¿no? Claro. Específicamente las banderas de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Esta mañana conversábamos con compañeros de una radio en México a propósito de este muy particular tema, que es, estamos ahora celebrando un aniversario más de la Declaración Universal, le llaman, que es un poco exagerado, pero la Declaración de los Derechos Humanos, y justamente es un momento en el cual parecería que se convirtió esto en un eslogan para algún cierto discurso progresista, que algunos pronuncian casi por razones de pura floritura, ¿no?, discursiva, pero que contiene por sí misma la urgencia de una gran revolución teórica dentro de la Declaración de los Derechos Humanos para actualizarlo, pues, ¿no?, en términos de una declaración, un humanismo de nuevo género, ¿no?, que permita, uno, romper con la concepción, digamos, de los derechos como garantías puramente individuales y pasar a una concepción social mucho más amplia que incluya otro conjunto de razones de lo colectivo, razones de lo histórico, razones de lo humano. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a un salario digno, el derecho a que el trabajo sea duradero y que el trabajo sea, además, que pueda crecer, que reproduzca otros derechos como el derecho a la capacitación, a la formación, al entrenamiento, el derecho, obviamente, a la jubilación más temprana, en fin, un conjunto de reconsideraciones sobre la propia estructura de los derechos basados en una discusión sobre justicia social profunda para poder recomponer, pues, una declaración actualizada, ¿no? Y sin embargo, la reflexión era que tanto en México, por ejemplo, en el sureste, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en los pueblos originarios de todo México, de toda Centroamérica y de buena parte del continente, la presencia de las luchas y de los movimientos por los derechos humanos simplemente no ha logrado resolver algunos de los problemas más urgentes, ¿no? Claro. Y encima, los lugares que han sido históricamente referentes, como Argentina, ¿no? Este país fue durante décadas un baluarte de la lucha por los derechos humanos, con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas, incluso con los hijos, y sin embargo, hoy por hoy se ha debilitado, lo han resecado, lo están atacando, lo están destruyendo. Entonces, estas banderas, que deberían ser irrenunciables y que deberían ser punto de encuentro y punto de movilización, deberían, a mi entender, deberían estar permitiéndonos armar un plan de lucha específico con esta línea de los derechos humanos recapitulados y repotenciados. Y sin embargo, en las oposiciones, ni en los partidos políticos, ni en los frentes comunitarios, ni en las distintas organizaciones de profesionales, por ejemplo, no hay un frente de médicos en América Latina que tenga una bandera de derechos humanos hoy, ¿no? Ni de ingenieros, ni de estudiantes, ni de artistas, en fin. Entonces, daría la impresión de que algunas de las más emblemáticas banderas, pues, para decirlo así, de las décadas recientes, que habían sido victorias muy importantes en la política transformadora, hoy por hoy no están batiendo alas como deberían. Y esto también es una pregunta que debería conducirnos a una especie de ciencia de la autocrítica, ¿no? O sea, a saber que cómo hacemos para instruir una revisión profunda de por qué estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. Claro. Por desorganizados, ¿no? Claro. Y lo que más ha avanzado es la desorganización y la desarticulación entre los movimientos sociales, entre los sectores políticos, etcétera. Pero también a nivel regional, por ejemplo, algunos. Ahí está. Algunos mecanismos de integración latinoamericana que habían empezado a crearse a principios del siglo XXI, como UNASUR, la CELAC, ahora están prácticamente en el olvido, han quedado abandonados a su suerte. Sí, nos quedan los países del ALBA, ¿no?, todavía activos. Claro. Y sin embargo, enfrentando ya hoy por hoy un montón de desafíos de coordinación, de organización, y de financiamientos también, ¿no? Que ese es otro de los interesantes problemas de este momento, ¿no? Cómo se financia la política y qué estrategias y qué incluso qué creatividad existe para eso, ¿no? Claro. Todos son signos de un momento en el que creo que en el que ya se puede incluso reformular una agenda nueva, ¿no? Sobre estos temas. Al calor de qué nos está pasando, deberíamos ser capaces de tener una contraofensiva, en primer lugar llamando a la organización y a la unidad, ¿no? Que sigue siendo, Germán, una de las viejas importantes consignas y tareas de la organización, del pensar y del sentir que se dio en llamar de izquierda, de quienes no estamos del todo tan contentos con este mundo y que hemos querido y pensado que podría y debería transformarse desde su raíz económica hasta el cúmulo de sus pensamientos, ¿no? Bueno, pues eso como única posibilidad, ni siquiera para imaginarlo, pasa por la exigencia de la unidad, no de la uniformidad, de la unidad. Y eso sí que yo creo que tiene que ser agenda inmediata, ¿no? De las tareas que tenemos que hacer. Yo te digo que por lo menos en los eventos en los que ahora yo estoy participando, de cara a un congreso que se hará el año próximo, en enero, en Venezuela, sobre comunicación, de cara a esto, este es el tema central, ¿no? Somos en este continente ahora más o menos calculado unos 6,000 medios de comunicación alternativos y comunitarios que tienen vocación de comunicación emancipadora, ¿no? Bueno, pero es un archipiélago inmenso e inconexo, ¿no? Claro. Entonces, la gran pregunta es, nosotros ya no lo planteamos en ese congreso, ya no vamos a hacer un congreso deliberativo, sino un congreso organizativo, ¿no? De manera que podamos, de esos 6,000, lograr alguna representación, por pequeña que sea, pero articulada con un pequeño plan de lucha que nos dé 3-5 puntos de acuerdo para trabajar juntos, ¿no? Ese es un poco el espíritu, pero te digo, poniendo en el eje de la reflexión y del análisis, la consigna de trabajar a como dé lugar por la unidad, ¿no? Claro. En ese sentido, bueno, el tema de la comunicación es algo que tú vienes trabajando desde hace mucho tiempo. Y hace 5 años, en diciembre, justamente hace 5 años, se creó en Venezuela, por una iniciativa en la cual tú tuviste un rol activo, la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Después hemos hablado en distintas oportunidades con compañeros integrantes de la universidad, entre ellos de apellido Delgado, José Delgado. ¿Cuál crees tú que puede ser el aporte que haga la universidad a Latinoamérica, más allá del aporte que está haciendo a los compañeras y compañeros venezolanos que están en la tarea comunicativa? Bueno, una primera, digamos, consigna que hay en la universidad de muy corto plazo es justamente una especie de auditoría, ¿no? Profunda sobre los modelos de enseñanza de la comunicación y de la práctica de la comunicación, ¿no? Porque tenemos en este continente más o menos 1,000 facultades de comunicación. Sí. En esas facultades, sí, la totalidad tiene, si no una reserva de libros, una biblioteca, y si no una biblioteca, un sistema de provisión bibliográfica en el que circula mayormente la escuela teórica de comunicación norteamericana, cuya concepción central es que la comunicación es una mercancía, ¿no? Y que se basa en una mercancía cuyo valor es el tiempo que dura. Entonces, esa lógica de lo que llamamos la escuela funcionalista, te digo, alcanza el 80 y en algunos casos hasta el 90% de las bibliotecas y las bibliografías con lo que los estudiantes se forman, y encima lo que les preguntan, con lo que los examinan para darles un título, ¿no? Entonces nosotros queremos ofrecer ahí un primer debate serio sobre, pues, con qué cabeza nos están formando, porque luego pasa que compañeros que se forman en esas universidades o en esos espacios o en esos talleres, etcétera, salen a producir incluso medios alternativos y comunitarios con el formato de la comunicación que aprendieron de esas escuelas, claro, ¿no? Entonces, es una contradicción tremenda porque porque acabas viendo, y lo hemos visto, y tenemos un pequeño registro de esto, compañeros que teniendo un discurso totalmente opuesto a la lógica de la comunicación como mercancía, se sientan ante un programa de radio y chacotean y hacen exactamente lo mismo que haría cualquiera de los que conocemos en toda América Latina, que se sientan de payasos a hacer chistes inocuos, vacíos, algunos hasta, si sí, me permites... Acá al frente tengo algunos. algunos hasta obscenos que dices, bueno, compadre, para eso ya tenemos a, qué sé yo, no voy a decir nombres porque no me acuerdo bien, pero algunos que aquí en Argentina son verdaderamente soeces en claro. Ese sentido, ¿no? Entonces, esta es una revisión necesaria porque nosotros tenemos que estudiar los medios, los modos y las relaciones de producción de la comunicación. Y en este asunto de ver los medios, los que contamos son pura dependencia tecnológica cruda y dura, no fabricamos ni un tornillo de las herramientas con que nos comunicamos, ¿no? Así que luego está el problema de los modos. Y en ese sentido de los modos tenemos asimilada hasta una estética de la comunicación en la que no hemos podido hacer un ejercicio de interpelación profunda. ¿De dónde sacamos que eso es eficaz, eso es eficiente, eso quiere la gente, etcétera? Y ahí hay toda una, digamos, una toxicidad de sentido común que nos importa intervenir. Después está, por supuesto, el otro ámbito, que es los compañeros que se han formado en la comunicación sin pasar por universidades, que vienen de una experiencia popular, de base, etcétera, incluso radios indígenas o comunicadores indígenas, que están buscando también hacer más eficaz, más eficiente la tarea de la comunicación. Y entonces con ellos se forman y se conforman talleres de ida y vuelta, se llaman, ¿no? Que son, uh-huh, por un lado, talleres para enseñar algunas nociones de lo que concebimos en la universidad y talleres para aprender de lo que estos compañeros saben. Tan es así que el modelo de titulación que la universidad propone, sobre la base de saberes adquiridos, reconoce la experiencia de los compañeros en los barrios, en las comunidades, para acreditarlo y darles un reconocimiento, pero no solamente, sino también un proyecto de compromiso y de apoyo para fortalecer y multiplicar su experiencia, ¿no? En ese sentido, la universidad está a tambor batiente. Ahora ya hemos abierto una maestría que se inauguró hace un par de meses y el próximo año tendremos sin duda ya un proyecto de licenciatura muy dinámica, muy abierta, a distancia también, etcétera, como para darle al proyecto también pedagógico una inyección fuerte de la mano de Simón Rodríguez, que fue el maestro de Bolívar, ¿no? Uh-huh. Donde una de las tesis importantes es poner en el centro del aprendizaje la praxis, ¿no? La práctica que modifica una realidad y al tiempo modifica al que la ejecuta, ¿no? Claro. Así que digamos, estamos en esa fase de la universidad en la que para el próximo año todos estos programas se van a echar a andar. Y la propia universidad tiene que convertirse en un gran motor comunicacional, ¿no? Porque bonito chiste sería estar especulando, definiendo, sin poder poner en la mesa ejemplos de cómo creemos que tiene que hacerse, ¿no? Entonces ya hay un avance para una televisora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, para una radio y para una imprenta, incluso con un fondo editorial, para ver hasta dónde logramos despegar el próximo año, tomando en cuenta que Venezuela es un país que está padeciendo ahora 950 sanciones económicas por parte de los yanquis. Así que en medio de todo eso se está haciendo, decía Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no?, entre lo deseable, lo posible y lo realizable, ¿no? Claro. Y entre lo deseable, lo posible y lo realizable, en ese sentido, ¿cómo consideras que está actuando los gobiernos que podemos denominar como progresistas, que sean progresismo más rosa que rojo, en América Latina? ¿Están haciendo lo posible? Algunos están haciéndose los tontos, ¿no? A mi entender. Otros están haciendo lo que pueden en la medida en que tienen... Pues te voy a hablar, por ejemplo, de México, ¿no? Que Claudia Sheinbaum, que tiene la herencia de la militancia, la formación de Andrés Manuel López Obrador, sí, que es la primera presidenta mujer en México, que tiene un estilo, un carácter, un modo de ser, para la política, está tratando de, digamos, ratificar el rumbo de esta versión de proyecto socialdemócrata de México, para decirlo de una manera más genérica, uh-huh. y en lo que puede pisar el acelerador, y en otras cosas simplemente no puede avanzar, porque también la vecindad con Estados Unidos y el peso político y el peso de las problemáticas económicas de Estados Unidos sobre México recae fuertemente. Así que en esa modalidad y en ese lugar, tengo la convicción de que con muy buena voluntad se está haciendo lo que se puede, aunque podrían hacerse más cosas, y también ahí el otro nivel es entre poder y realmente tener la capacidad de hacerlo, hay un salto, ¿no? Necesitamos gente mucho mejor formada en algunas áreas, necesitamos desarrollar, por ejemplo, México no tiene médicos suficientes ahora para atender la problemática de las comunidades indígenas y campesinas en todo el país, claro. Y está recibiendo el apoyo de Cuba, ¿no? Para siempre Cuba, ¿no? Que está ahí con su, como un bastión moral, como un bastión de cosas que, a pesar de las calamidades que sufre por el bloqueo absolutamente irracional y criminal, es capaz de tener gestos solidarios y está aportando algunos médicos a México para esto. Entonces, como ves, dicen algunos autores que el desarrollo es desigual y combinado, ¿no? Bueno, en algunas cosas hay ciertos pasitos adelante y en otras claro. La cosa va más atrasada. Pero lo que sí se ve en algunos espacios, hablo de México ahora, es cierta voluntad, ¿no? Después, por ejemplo, en Venezuela hay un proyecto que es un motor ahora muy importante. No se sabe, no se habla, no se conoce, pero Venezuela tiene hace ya varios meses, por lo menos los que van de este año, conquistando un nivel de soberanía alimentaria que realmente ha significado un oxígeno muy importante para el país. En este momento, con las sanciones económicas, han logrado evitar esto de tener que importar alimentos, ¿no? Entonces, claro. Están produciendo un montón de cosas. Han logrado generar un nivel, no sin contradicciones y yo con algunas dudas, pero para frenar la locura inflacionaria que les han venido imponiendo desde Miami, han logrado parar algunas cosas y más o menos equilibrar. Hay gente que se ha burlado mucho de Nicolás Maduro porque dijo hace mes y algo, ¿no?, que ya había empezado la Navidad. Sí. Y esas burlas, bueno, gente bastante ignorante que no entiende que para Venezuela el tener hoy disponibilidad de créditos y de acceso a un montón de productos que no se podía hace varios meses y que se pueden desde octubre para acá, dijo, por eso dice Nicolás, se nos adelantó la Navidad porque ya estamos pudiendo atender y resolver esas necesidades o ese claro. Derecho que la gente tiene, ¿no? Así que, bueno, ahí hay mucha voluntad de hacer muchas cosas, pero un montón de impedimentos, ¿no? Y luego tenemos, Germán, una Centroamérica hoy por hoy empantanada de manera muy, muy, muy, muy preocupante, por las mafias que están gobernando por encima de los estados, las mafias de los narcotraficantes, sí. Y de todos estos que trafican con personas, que trafican con armas, que trafican con drogas, y que se han vuelto un suprapoder para toda la región. Y este es otro tema que pues es de agenda urgente, porque está costándonos carísimo, ¿no?, a toda la región, y es un factor que determina muchos capítulos de la vida económica, de la vida de nuestros pueblos. Sí, es, y todos son temas que tenemos que hacer circular y concientizar y organizar a nivel latinoamericano, y creo que en eso la urgencia de una red de comunicación a nivel regional, desde abajo hasta arriba, es imprescindible. Así que creemos que en ese sentido la WICOM y otras iniciativas pueden aportar mucho para ayudar a organizar esto con un nivel de eficiencia y de responsabilidad política imprescindible en estos momentos. Sí, sí, y además porque, como te he contado y hemos hablado algunas veces, la razón de la WICOM, así como la pensó Hugo Chávez, porque es una creación suya, ¿no? Sí. Fundamentalmente, era que no se quedara en una sede allá en Caracas, claro. ¿No? Sino que se multiplicara, ¿no? Parte del trabajo que estamos tratando de programar para el próximo año es la multiplicación de sedes y de actividades de la WICOM en toda la región, ¿no? De modo que podamos tener, ¿por qué no en Mendoza, por qué no en Buenos Aires, etcétera, multiplicadores del proyecto de comunicación internacionalista, con una agenda que atienda a la perspectiva regional, tanto como a la perspectiva local, y también se vuelvan gestores de eso, de los motores comunicacionales que necesitamos nuevos, ¿no? Así que esa es una condición que dentro de lo deseable y lo posible, creo que es bastante realizable, porque hay mucha voluntad, hay muchas ganas, hay mucha gente con entusiasmo, claro, para hacer, claro, estas cosas. Y yo creo que, la necesidad pica los ojos, ¿no? Así es. Fernando, queremos agradecerte todo el tiempo que nos has dedicado en este último programa a desalambrar del año 2024. Es para nosotros un muy satisfactorio haber podido contar contigo en esta ocasión. Bueno, y agradecido soy yo, y te digo a ti y a toda la audiencia que no se van a librar de mí tan fácilmente, así que eso esperamos. Un feliz fin de año, los mejores deseos porque Argentina y la región entera salgan de este trago amargo y sea posible lo que quería Simón Bolívar, ¿no? La máxima felicidad posible para todos. Así es. Un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Interesante, ¿no? Hablábamos con Fernando Buenaval Domínguez, trabajador de la filosofía mexicano. Vive alternativamente en Buenos Aires, México, Venezuela. Sobre este primer año del gobierno de Milei, pero mucho más que eso hablamos. Así que creo que es una conversación que merece ser repasada después para poder aprovechar su contenido al máximo. Vamos a un tema musical. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza, y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al

yo no sé si la vamos a poder seguir pagando. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días, señorita. Con el permiso de ustedes, los voy a molestar un minuto. Bueno, Damos Quitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales, La Mosquitera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Sócrates, otro rebelde del fútbol. Llegué aquella tarde a San Pablo con mis dos valijas llenas, ropa, elementos personales y sueños. Brasil fue por entonces, a pesar de estar bajo una dictadura, una especie de alivio de luto. Nuevos aires soplaban en el país tropical, abenzoado por Deus, como dicen nuestros hermanos de la patria grande. Lo primero que hice en aquellos fines de 1978, luego de buscar trabajo, fue ir a la cancha. Había un equipo que solía utilizar una camiseta negra con rayitas finitas blancas, que en el diario de papel y en blanco y negro parecía la del Tomba. Hablaba de un equipo llamado Corinthians, o Timão, o Os Gaviões da Fiel, como se apodaban. Me encontré de pronto con el estadio Pacaembu y un amigo circunstancial que también iba a la torcida del Corinthians y no paraba de hablarme en brasilero rápido. Y yo apenas me expresaba con mi portuñol zigzagueante. Sin embargo, mi interlocutor a cada rato nombraba ese barbudo de pelo enrulado, alto y delgado. Casaca número 8, me decía. Hablaba de Sócrates, emblemático jugador que no solo llenaba estadios, sino que además llenó mis ojos de buen fútbol aquella tarde soleada, donde Corinthians enfrentaba a Portuguesa dos Portos. No recuerdo cuál fue el resultado. Fascinado con aquel barbudo que, al estilo de Mago Ramírez, no le pegaba a la pelota, la acariciaba, de tal modo que la hacía su amiga, su bella compañera. Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, se llamaba aquel desgarbado que le daba alegrías al pueblo, pero no se quedaba allí. Leyendo los diarios de la época me enteré que Sócrates destacaba también por su militancia política. Cuando el presidente del Corinthians renunció, dejando el club en bancarrota, él impulsó lo que luego se dio en llamar la democracia corintiana, un modelo autogestivo donde las decisiones se tomaban por consenso, por votación y asamblea. Todos somos Corinthians, decían, y en épocas donde ya comenzaban las luchas populares por la vuelta de la democracia, Sócrates y los jugadores del Timão se hicieron eco y acompañaron aquel movimiento grabándose en la camiseta la famosa frase «Direitas ya». Brasil era gobernado por una dictadura militar desde 1964 y por aquellos años también sonaba un tal Lula da Silva liderando las huelgas del cinturón industrial de San Pablo. Sócrates, afiliado al PT, Partido de los Trabajadores, saludaba siempre con el puño en alto junto con sus compañeros de equipo antes de iniciar el partido o luego de hacer un gol. Antes de dedicarse de lleno al fútbol, se había recibido de médico y largamente impulsó una clínica deportiva para atender a los jugadores lesionados. En el año 1979, lo vi salir campeón con el Corinthians y abrazarse a la leyenda de los rebeldes del fútbol, de los que además de sus genialidades en la cancha, supieron hacer frente a los poderosos, mostrándonos una y otra vez que el fútbol no se puede separar de la vida misma y de la política, porque cada uno juega como vive, o vive como juega. Cuando fue comprado por la Fiorentina, dijo que quería ir a Italia para leer a Gramsci en su idioma original. En el final de su carrera, expresó su deseo de morir un domingo con el Corinthians campeón. El deseo se cumplió porque falleció el domingo 4 de diciembre de 2011, víctima de una hemorragia intestinal. El Corinthians, esa tarde, se coronó campeón. Sócrates ocupa un lugar distinguido en el panteón de los dioses sucios, los dioses humanos, las diosas humanas, diosas sucias, o como se diga. En el Valhalla de la memoria, donde van aquellos jugadores, jugadoras, que se entregan a su pueblo, no solo en lo futbolístico, sino también en sus luchas, en sus dolores, en su insurrección infinita. Está ahí, seguramente, cerquita de Dios, Diego, junto con Caselli, el Morro García y Eric Cantona, que aunque todavía no haya partido, ya se ganó un lugar. Seguramente armando un picado para no aburrirse, jugándola de taquito para que Diego haga lo suyo, o armando alguna movida porque tal vez allí también haga falta luchar por algunas reivindicaciones. Bueno, ahí está, sí, a modo de cuento, de relato, una historia de Sócrates. Estaba dentro de un programa que justamente hizo Eric Cantona, que se llamaba Los Rebeldes del Fútbol. A uno de los que nombraba era Sócrates, justamente también Caselli, el jugador chileno, que también denunció las desapariciones de Pinochet. Y también aclarar de que, bueno, Sócrates también tuvo una actuación destacada en la selección brasileña. Fue uno de los rebeldes del fútbol y está bueno recordarlo porque el 4 de diciembre se cumplió un aniversario de su fallecimiento. Sí, una personalidad muy interesante. Creo que bastante simbólico que se lo hayan bautizado como Sócrates. También, también, que se llame como claro. Se llama. Así que está bueno traerlo a la memoria en estos tiempos en que justamente no se caracterizan por ese nivel de compromiso y de convicciones. Sí, los otros días charlaba con un amigo también este tema y hacíamos la diferencia, ¿no? Como grandes genialidades actuales del fútbol, no vamos a nombrarlos porque todos sabemos a quién me refiero, en vez de ir a Cuba como hizo Diego, que se reunió con Fidel, después jugó para el Nápoles, digamos el sur exiliado, ¿cómo es? El escindido de toda la Italia. No, van a jugar para el Inter de Miami, dirigido por la gusanera. Eso es lo que distingue y lo que va a hacer de que Diego y todos ellos sigan en el panteón de los dioses del fútbol, digamos, donde los renegados de su clase no van a acceder, por más bien que jueguen, tal vez que jueguen mejor o que logren más éxitos deportivos, ¿no? Sí, hay un vaciamiento no solamente en el fútbol, sino en todos los ámbitos, ¿no? De estábamos ahí, como fuera un gran hermano, ¿no? Que cada uno es más frívolo, claro. Es una competencia, ven quién tiene más lujo, quién es más claro. Más frívolo, más fascista. Sí, y hacen gala de lo que decía un poco Fernando, porque uno cómo contrarresta esta irracionalidad. Claro. Porque en realidad, desde el presidente para abajo, ¿desde dónde se puede hacer análisis de su discurso, de lo que está persiguiendo? Y vemos toda la podredumbre que hay en torno del fútbol, ¿no? Cómo incluso se ha podrido mucho más con todo esto de que vienen ahora con las sociedades anónimas deportivas, jugadores que lo promocionan, sin decir claramente que con la sociedad anónima deportiva se pierde la poca democracia que puede existir dentro de los clubes. Con el tema de las apuestas, toda la porquería que está saliendo ahora, con el tema del VAR, cómo se maneja el VAR discrecionalmente para favorecer a uno o a otro de acuerdo a las apuestas, es realmente triste, ¿no? Tal cual, así es. Bueno, el tema es poder, como decía un poco recién Fernando, es volver a ciertas lógicas, volver a revisar y llenar de contenido las cosas, ¿no? Claro. Y hablando de contenido, podríamos hablar un poquito sobre ese festival que se va a realizar el 21 de diciembre en el predio de La Mosquitera. Buenísimo. Vamos a escuchar al poeta Teuco Castilla, que es el inspirador de esta iniciativa que ya se ha extendido por muchas provincias del país y que está próxima a concretarse en Mendoza. Soy Teuco Castilla. Vaya mi abrazo, mi admiración a los artistas mendocinos y a las organizaciones que la apoyan, que el 21 de diciembre en el predio de La Mosquitera levantarán con el grito de la tierra las banderas de la dignidad de nuestro pueblo en defensa de la soberanía argentina. Este movimiento absolutamente libre de condicionamientos políticos de partidos, nació propulsado por CONASUR, convocatoria por la naturaleza como sujeto de derecho, con casi 40 festivales en todas las provincias, se alzó frente a las maniobras de Milei y sus secuaces, quienes, entregando al extranjero nuestras reservas naturales y nuestro patrimonio ecológico, pretenden convertir a nuestro país en una colonia o en una factoría. Celebro y convoco a los mendocinos y mendocinas que tienen en la independencia y la libertad las marcas de su nacimiento a concurrir este encuentro en defensa del agua, en contra de las minerías a cielo abierto y también en contra de las acciones ilegales de Milei que pretende despojar a nuestros pueblos originarios de sus tierras y de sus derechos. Que alce el honor de los mendocinos y de las mendocinas, otra cordillera que le cierre el paso al avance vasallo de estos vendepatria. Escuchábamos a Teuco Castilla anunciando este festival que se va a realizar el 21 de diciembre en Mendoza, y tenemos el honor de tener acá en el estudio, de este lado del vidrio, a Gabriela Perulán, quien está participando en representación del Comité de Solidaridad Latinoamericana en las reuniones organizativas preparativas de este festival en Mendoza. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, queremos que nos cuentes todo. Bueno, el festival se empezó a organizar hace aproximadamente un mes atrás, acá en Mendoza. Éramos una de las pocas provincias en las que el grito de la tierra no se había escuchado todavía. Esto es un grito, ¿no? Es un llamado de atención. Como el grito cuyano, pero con más... más telúrico. Y sin vino. Es un grito, es un llamado de atención sobre lo que está sucediendo en nuestro país en torno a los recursos naturales. Como para llamar la atención de que la tierra está sufriendo, ¿no? Y que nosotros tenemos que poder juntarnos, aunar voluntades y poder pensar, poder reflexionar y poder también servirnos del arte para poder hacer ese grito, ¿no? Para poder llevar a cabo ese grito. Y acá en Mendoza, a través de un músico bastante importante de origen entrerriano, pero que ya es mendocino, como el Polo Martí, músico, arreglador, compositor y profesor de la universidad, él empezó a convocar a algunas organizaciones para organizar aquí el grito de la tierra, y justamente se vinculó con La Mosquitera, se vinculó con el Movimiento Independiente de Músicos, y también con Música Esperanza, una organización que trabaja en el barrio San Martín. Y empezaron a reunirse, luego llegamos nosotros y otros más, y empezamos a pensar cómo tendría que ser esto acá en Mendoza con las particularidades que tiene nuestra provincia. Como escuchábamos a Teuco Castilla, ya se han hecho más de o alrededor de 40 festivales en todo el país. Hoy la única provincia que queda sin hacerlo sería, sin organizarlo, San Juan, ¿no? Que es donde más grita la tierra. Claro. Donde más grita la tierra. Bueno, y este festival hoy cuenta con la organización, una organización muy impresionante, porque se han sumado organizaciones de todo tipo. Tenemos unos grupos de WhatsApp donde hay 50 participantes, así que la próxima reunión va a ser muy concurrida. Y tenemos desde organizaciones ambientales y organizaciones que también están luchando por la defensa de sus derechos en otros órdenes, y muchos artistas. Entonces, tiene una estructura que es la siguiente: vamos a tener un momento de reflexión donde vamos a ver un cortometraje, donde vamos a reflexionar, donde vamos a tener la presencia de los pueblos indígenas, no solo haciendo un ritual de inicio de la actividad, sino también participando de la discusión. Esto va a empezar tipo 5:30 de la tarde hasta las 8:30, y luego vamos a armar un bosque de poesías. Ahí se van a plantar unos árboles y bueno, de la mano de todos los poetas que están participando, que son un montón, se van a colgar poesías en esos árboles, y luego la poesía va a estar todo el tiempo presente, porque en el siguiente momento, que es el momento de escenario, donde vamos a tener música, van a haber murgas y curis y grupos musicales, la poesía va a estar presente, porque entre grupo y grupo van a hacer lectura de poesías. Va a haber feria, va a haber otro tipo de actividades relacionadas al cuidado de la tierra. Así que es un festival que empezó siendo un humilde festival y hoy es un gran festival, un gran grito de la tierra, que están todos invitados. Es el sábado 21 de diciembre a las 5:30 de la tarde, acá en el predio de la radio La Mosquitera. Buenísimo. Hay un bono contribución, eso sí. Van a haber unos bonos, distintos bonos con distintos valores. Cada uno verá con qué contribuye, y es para solamente solventar los gastos de los gastos que surjan del festival, para que puedan trasladarse también los puesteros del Yaucha, que están en pie de lucha, para que puedan trasladarse las comunidades indígenas que están en distintos lugares de la provincia. Así que, bueno, es para poder cubrir los gastos que vayan surgiendo y para que asegurar que puedan estar las personas que nosotros también queremos que estén. Así que, bueno, les esperamos. Así será. Estaba recordando que hace un año, prácticamente, sí, también impulsamos un gran festival por los 40 años de la recuperación de la democracia. Claro, el 7 de diciembre. Se hizo en el Club Pedro Molina. Sí. También con la participación de muchas organizaciones y muchos artistas y con distintas actividades, ¿no? Sí, y este festival tiene una característica de que es ampliamente federal y que ha tomado el guante quien ha querido tomarlo. Claro, claro. La invitación siempre ha sido abierta y quien se ha querido sumar desde lo que hace, se ha sumado. De hecho, pensábamos, esto que les decía, pensábamos hacer algo chiquito por las posibilidades que tenemos, pero bueno, como se han ido sumando tantas organizaciones, ha ido tomando bastante importancia y ha ido creciendo mucho y estamos completamente felices de que así sea. La última reunión organizativa, para quien esté escuchando y aún se quiera sumar, es este próximo sábado 14 a las 10 de la mañana acá en el predio de La Mosquitera, y ya no podemos sumarnos muchos más porque el festival es el sábado 21. Uh-huh. O sea que la última posibilidad para sumarse como organizador es ahora este sábado, y el sábado que viene ya nos encontramos para dar el grito de la tierra, así que se escuche en San Juan, a ver si los sanjuaninos se suman. A ver si lo replican. A ver si. Que es muy necesario. Hay réplica. Hay que réplica. Grite la tierra y que gritemos nosotros también junto con la tierra. Y por ahí, si hay un temblor bien fuerte acá, puede repercutir por allá. Y capaz si nos ponemos de acuerdo todos y pegamos un salto, o sea, hacemos temblar la tierra y se escucha, claro, en San Juan. Bueno, San Juan copia muchas cosas de Mendoza. Ah. No. Entre ellos la fiesta de la Vendimia. Así que. Creo que ha sido un logro muy importante porque ahí están participando organizaciones de todo tipo. Es algo muy transversal, sí. Algo muy convocante y bueno, por eso también Teuco está tan contento de que esto suceda, ¿no? Teuco y también otro que está motorizando esto es Juan Falú. Juan Falú. Son los dos Qué motores. Bueno. Así que bueno. ¿Viene alguien ahí a nivel nacional? No. ¿Son todos artistas? No. Son locales, artistas locales y, bueno, emprendedores. Bueno, qué bueno para terminar el año, para encontrarnos, para hablar justamente de la unidad que hablábamos de las luchas. Sí, y bueno. en este caso, en Mendoza, la temática es el agua. Porque en cada lugar ha ido teniendo una tónica diferente de acuerdo a la realidad local. Acá es el agua. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy. La seguimos mandando a la reunión. Sí. Ajá. Sí. Sí, sí. Acepta que sí. Va a seguir como representante. Sí, como representante. Está designada por mayoría. Te renovamos el poder. Bueno, ponemos un tema musical. Musical. Así lo llamamos al Keno. Y enseguida volvemos. Thank you. americana soy, y en esta tierra yo crecí. Vivirán en mí milenios indios y centurias de español. Mestizo corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Yo es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este Otra emancipación, les digo que hay que conquistar, y entonces sí mi continente acunará. Y seguimos con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y estamos ahora en contacto con Eugenio París, el Queno, lo que lo conocemos, y para que lo hemos llamado para que nos cuente ayer el acto que se realizó en el Espacio para la Memoria y en Lex de Dos. Buenas tardes, Queno, ¿cómo andas? Te habla Alicia de Salambra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué decís? ¿Cómo andas? Bien, bien. Ayer estuvimos compartiendo ahí con ustedes los 41 años de democracia a mí me llamó la atención esto de llamaron a gente de derechos humanos de todos los derechos que este gobierno de Milei está vulnerando, desde los jubilados, los estudiantes. Estuvieron presentes varios sectores con una mirada bien amplia de derechos humanos. Mirá, fue una de las características que estuvimos discutiendo durante un tiempo de cómo realizar este acto de conmemoración de dos cuestiones que son muy importantes para nosotros, que es el 76 creo, de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, más el aniversario de 41 años ininterrumpidos de esta democracia muy restringida ahora que estamos viviendo. Así que, bueno, dentro de eso pensamos, los documentos suelen ser a veces que lo escuche únicamente el que los lee, si se hacen muy largos, se ponen aburridos, la gente no participa, entonces lo abrimos. La idea fue abrir el documento y que participaran los distintos sectores que están terriblemente afectados por todas las violaciones que viene introduciendo y produciendo esta nueva etapa neoliberal libertaria, no sé cómo definirla, que nos está asolando, ¿no? Así que dentro de eso llamamos, nos comunicamos con, bueno, Ni Una Menos, la bancaria, al último también participó la gente de discapacidad, o sea, lo más amplio posible y que cada uno expresara corto cómo lo ve, qué situaciones está viviendo, cómo está este momento tan difícil y bueno, ver desde ahí cómo encaramos algún tipo de reconstrucción, algún tipo de cómo enfrentamos esta terrible vulneración de derechos que nos está llevando puesta no solo los derechos humanos, sino la democracia en su contexto, ¿no? Porque cada vez restringen más derechos, cada vez se hace más restrictiva. Si ya veníamos con una democracia bastante acotadita, donde participábamos únicamente votando, que ahora seguirán cercenando derechos, y bueno, bien compleja. Además, ayer el acto también tuvo la característica de mostrar algo que es muy importante para los organismos, que es la venida de la CONADEP hace 41 años, cuando mostramos toda la fotografía, que fue la primera vez que se empezó a abrir el horror, que se empezó a mostrar en fotos y con el transcurrir de algunos de los presos que anduvimos por ahí, cómo fueron los calabozos, cómo fue la detención, cómo fue lo que se pasó en la cárcel de Mendoza, en la séptima, en la compañía de comunicación. Así que tuvo esas características. Lamentablemente había otros actos, bueno, a mí nos habían invitado a compañeros de Nieta y a mí que fuéramos a hablar allá al acto que se hizo en Maipú, así que apenas terminó ahí nos fuimos para allá, pero bueno, algunos nos plantearon la necesidad de hacer un solo acto, tratar de confluir también en un solo acto, bueno, pero eso también es experiencia que debemos aprender y es un poco más difícil, ¿no? Sí, te quería preguntar, ¿cómo ven esto ustedes, la avanzada después de tanta lucha que tiene que ver con los organismos de derechos humanos y de los juicios? ¿Cómo se sienten ustedes como organismo con esta avanzada tan terrible de Milei, con este clima de negacionismo? ¿Cómo sienten esta lucha, ¿no? ¿Cómo la viven ustedes? Mira, hay una cuestión que a nosotros nos ha parecido muy importante. Este ha sido el año que han pasado la mayor cantidad de jóvenes en los recorridos en el espacio. Pasaron 3.800 y tantos jóvenes, y el segundo año donde también pasaron muchos jóvenes fue el último año en el 2019. O sea, justamente en gobiernos negacionistas, justamente en gobiernos con discursos de odio, justamente con gobiernos que nos están cercenando derechos, es cuando mayor atención o intención de participar y de recorrer hay. Quiero decir con esto que eso nos da, más allá de la alegría y de la posibilidad de seguir haciendo los recorridos, que hay un fermento social también que está en la búsqueda, que no todo está perdido, que no todo es negro, que eso de que la batalla cultural la hemos perdido, nosotros pensamos que no, que todavía hay mucho, pero mucho que dar por muchos y amplios sectores del pueblo, de los sectores populares, los sectores agredidos, así que en ese aspecto tenemos la suficiente confianza como que vamos a poder seguir en estas actividades y difundiendo todo lo que significa derechos, todo lo que significa democracia, todo lo que significa la posibilidad de construir algo distinto. Así que en ese punto de vista, optimismo. Sí vemos con bastante preocupación que nosotros no podemos construir de conjunto algo opositor. No podemos, y me incluyo todos desde lo que se denomina la izquierda, que algunos le dicen la izquierda troquista, a lo que se denomina el peronismo. Yo estoy tratando de pensar algunas nuevas unidades donde ya esa división peronismo-antiperonismo desde la izquierda, troquismo-no-troquismo, me parece que las debemos superar ampliamente, si no, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Ahí sí vemos, y yo lo digo con mucha preocupación, que nos falta esos caminos y esa unidad necesaria, dejar de mirarnos el ombligo, la necesidad de construir verdaderamente una oposición, no solo en la legislatura, no solo en el Congreso, sino fundamentalmente en la calle. Que vayamos, además de la unidad en la acción, vayamos también a la construcción de un polo político, no lo voy a llamar partido, porque para no embarrarla desde el principio, pero sí un polo político que sea opositor y propositor de algo distinto, de una sociedad diferente, de una democracia verdadera, más participativa, una democracia donde nos sintamos nosotros dueños de nosotros mismos. A mí me llamó muchísimo la atención ayer en la mañana cuando surgió este videíto que hizo el presidente Milei, donde él está construyendo una ética. Él está, a través de encontrar cierto lenguaje con muchos sectores muy vulnerados, muy vulnerables, encontrar un lenguaje en común para construir una ética, para llevar adelante su propuesta, que ya sabemos cómo termina. Pero lo están haciendo. Y dentro de hacer eso, están convocando y están muchas personas de acuerdo con esa cuestión. No digo, como te dije recién, que la batalla cultural esté perdida, y tampoco digo que seamos pesimistas, pero sí digo que es necesario repensarnos, y rápidamente, y es necesario también utilizar todos los mecanismos que nos ofrecen, desde las redes sociales, desde los medios comunitarios como ustedes, desde la participación política, utilizar todo como lo están haciendo ellos para tratar de avanzar y para tratar de evitar que nos sigan cercenando derechos. Hoy, por ejemplo, me acabo de enterar, que una resolución del Ministerio de Capital Humano por la Petovelo acaba de cambiar algunos artículos de la Ley de Defensa de los Niños y Niñas, la 26061, donde impide, según ellos, que se haga adoctrinamiento en las escuelas. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿qué es lo que es adoctrinamiento? ¿Que vayamos a hablar de la ESI? ¿Que se hable de los derechos humanos? ¿Que se hable de enseñar el pasado reciente? O sea, es tan amplio lo que pueden hacer que también nos pueden llegar a cortar eso. O sea, es mucho el agravio, es mucho lo que están destruyendo, y también necesitamos que nuestras respuestas empiecen a ser más fuertes. Un solo ejemplo, y disculpa que se lo haga tan largo. Ayer, cuando hablé en Maipú, leí el documento que hicimos nosotros, lo presenté y dije algunas palabras, y justamente estaba Bermejo, el que es diputado nacional, y le dije que necesitábamos una oposición fuerte. Y él me entendió y me contestó a mí después, cuando le tocó hablar, me entendió que el Partido Justicialista ha votado todas las cuestiones en contra. Yo no estaba hablando de esa oposición, estaba hablando de construir una verdadera oposición. No únicamente no votar esto, sino acompañar a los jubilados los días miércoles, sino acompañar a los organismos de derechos humanos cuando hay conflicto. Esa es la oposición. Claro. No únicamente que digamos y que tenga mi supuesta conciencia tranquila, decir no, yo voté en contra de todo, voté en contra de la ley base, pero la ley base salió, voté en contra del otro, pero también salió. Claro. O sea, no se ha construido una oposición. Y eso sí me parece grave, e insisto, también ayer, por ejemplo, pasaron dos cosas que son muy fuerte. Una, que se terminó el periodo de gracia, esa es la ley 26.160 con respecto a las propiedades de los pueblos indígenas. La emergencia territorial, no me salía la palabra. Sí, sí. Y además también bajaron la edad de la posibilidad de la tenencia de armas a 18 años. Está bien, yo creo que hay muchos más jóvenes que están armados, pero ya hasta legalmente tenés esa posibilidad. Y estas son las cosas que debemos... ahí es donde tiene que estar la oposición de estos tipos, ¿me entendés? Entonces, claro, que nosotros construyamos con ellos en la calle. O sea, es un sabor medio agridulce, pero bueno, nuestra vida política ha sido así. No puedo decir solamente en algún tipo, cuando bajaron los cuadros de la ESMA y cuando se empezaron los juicios y cuando yo tuve la posibilidad de ver a mis torturadores y violadores juzgados y condenados, que sí hemos estado un poco mejor, pero en general después todo ha sido producto de la lucha que reiniciaron nuestras madres y nuestras abuelas ya cuando a mediados de la dictadura, y desde ahí, como para casi todos nosotros los que pensamos en lo popular, con la ideología que tengamos, ¿no? Siempre ha sido cuesta arriba, así que bueno, es lo que elegimos de última, o sea, es lo que vamos a seguir haciendo. Y yo el otro día estaba hablando con algunos compañeros y nos dábamos cuenta de que a pesar de que tenemos bastante edad, nos sentimos jóvenes, y precisamente pensamos que una de las cuestiones que nos ayuda a eso es la militancia. seguir estando, tratando de estar en la calle, seguir tratando de construir desde los organismos, seguir haciendo estas cosas que, bueno, que son parte ya inherente a lo que uno es, ¿no? Así es que no, Germán te habla de acá. ¿Cómo estás, Germán? Bien, ¿y tú? Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, decía Allende, en función de esto, de los proyectos de vida que hay en cada ser humano. Hace un año también hacíamos un festival por los 40 años de la recuperación de la democracia y los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Club Pedro Molina. También varias organizaciones nos pusimos de acuerdo para hacer ese festival. Creo que todavía sigue funcionando un grupo de WhatsApp que quedó como saldo de eso. En relación a la situación que vivíamos en ese momento, con el triunfo fresquito todavía de Milei como presidente, y en general la situación un poco desconcertante, creo que festivales sirvió en ese momento para reencontrarnos después del golpe tan duro que fue el resultado electoral. Pero después no se pudo trazar mucha perspectiva para un accionar conjunto en el transcurso del año. Nos hemos ido encontrando, pero no porque haya sido algo totalmente planificado, ni mucho menos. ¿Tú crees que ahora hay mejores condiciones para avanzar en una articulación real? Yo creería que sí. Yo juego porque sí. La intencionalidad de abrir el documento tiene que ver con lo que me estás diciendo, Germán, de búsqueda. Nosotros no somos dueños de la verdad. Ninguno de los pequeños sectores o pequeñas minorías dentro de esta gran minoría o gran mayoría que podría ser el campo popular, no tenemos la verdad absoluta. Y bueno, y una forma de construirla. Yo la verdad que ese festival fue como un bálsamo, porque en realidad muchos compañeros, mucha gente después nos dijeron, che, qué bueno, lo estábamos esperando, o sea, como que por eso te dije recién el fermento este de que durante este año aumentó la cantidad de jóvenes que participaron haciendo los recorridos. Por eso me sigo sintiendo optimista y no sé cuáles son, no tengo esa verdad o esa posibilidad de decir, bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para decir, bueno, si somos más, si creemos que tenemos las verdades en alguna de las cuestiones que planteamos, ¿por qué no encontramos 3, 4, 2 puntos en común y caminamos en conjunto? Claro. Ese festival lo fue y me pareció hermoso y salió perfecto. Y después se nos pinchó. Y eso que empezaron desde ese momento, empezaron primero porque estábamos con la cuestión, la sensación de lo que se venía. Pero después cuando se vino, todo lo que se vino, como que nos fuimos pinchando más. Claro. Como que, digamos, por ahí con algunos compañeros discutíamos. Yo nunca creíamos, y en lo personal tampoco, que íbamos a volver a vivir una situación como esta. Claro. Es como decir, bueno, llegamos hasta aquí, logramos los juicios, en lo personal de los organismos, digo, ¿no? Logramos los juicios, yo vi a mis torturadores, como te dije recién, en Cana, los pude ver allá, fue un placer hablar de las cosas que nos hicieron, en el sentido de que toda la gente nos creyó, la inmensa movilización que se dio cuando se hicieron las condenas. O sea que yo puedo decir, bueno, yo gané, un triunfo, todo un triunfo para mí la propuesta de ese momento. Pero después, ¿qué pasó? Claro. Que, y aparte también, digamos, debemos, como organismo de derechos humanos, fuertemente críticas en cuestiones inaccionables nuestros. O sea, cuando uno partidiza mucho el organismo de derechos humanos, como lo que nos pasó a nosotros en general, cuando ese proyecto político pierde, perdemos nosotros. Entonces claro. Me parece que eso fue una cuestión que nos hizo mal. Como también nos hizo mal, por ejemplo, en algún momento estar tan alineados con Milei, con Milani. ¿Me entendés? O sea, claro. Son cuestiones que debemos aprender. Son enseñanzas que son muy duras porque cuestan sangre, porque cuestan sudor, porque nos cuestan lágrimas, pero las debemos aprender porque se nos pasa el tiempo de última. Así ¿me entendés? Es. La ciencia de la autocrítica, decía recién un filósofo mexicano con el que conversábamos en el programa. La necesidad de empezar a practicar más la ciencia de la autocrítica. Exactamente. Para poder avanzar. Qué buenas palabras. Sí. Qué buenas palabras. Bueno, gracias, Keno, muy amable por estar conversando con nosotros. No queríamos pasar el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y fue otro momento más donde unimos luchas. Así es. Así es. Bueno, agradecido yo, muy agradecido. Agradecido yo, no sé si está bien dicho, alguien que maneja también las letras. Bueno, muy agradecido de todas maneras. Y nos seguiremos encontrando, nos debemos seguir encontrando, y como siempre, bueno, estos son los momentos de reflexión y de desear lo mejor para todos nosotros. Sí, ¿no? Para el 21 de diciembre hay una gran convocatoria para el festival del el Grito de la Tierra, acá en el predio de la Mosquitera. Estoy enterado, y justo ese día nosotros tenemos también la despedida de los organismos, así que vamos a ver cómo nos organizamos para se vienen repartir, para acá y nos despedimos gracias. Todos juntos. Claro. Bien. Muchas bueno, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Que chao, chao. Bien. Hasta luego. ¿Con qué no nos vimos? El 10, que fue martes. No. Ayer en la tarde. Después de esta mañana nos vimos en la plaza con otra cuestión que era de los jubilados. Así que nos vamos viendo. Es que cuando se comparten varios roles. Sociales. Bueno, pero el hecho de ir uniendo luchas está bueno. Sí, es fundamental. Cuando hablaba Keno, me recordaba esto que hemos dicho durante tantos programas, la necesidad de que vayamos articulando con tres o cuatro conceptos o reivindicaciones o necesidades para ir articulando una fuerza realmente opositora. Me acordaba de la experiencia del Frente Grande, del Frente Amplio, donde decía que los principios políticos o programáticos del Frente estaban por encima de los principios políticos y partidarios de cada una de las organizaciones que lo justamente esto es lo que planteaba Keno cuando decía que cuando se partidiza esa lucha es cuando por ahí corre el riesgo de fracasar. Claro. Porque cuando surgen cosas así como lo de Milani, que justamente todos estos organismos cuando se pegaron con el kirchnerismo terminaron sosteniendo a un represor, porque Milani ha estado acusado seriamente de juicios de represión. Tengo gente conocida que donde él fue el que dictaminó su encarcelamiento, las torturas, las violaciones a los derechos humanos. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando articulemos lucha. Por eso lo que él decía, sin partidizar, o sea que busquemos cuatro o cinco reivindicaciones mínimas y vamos armando algo. Está bueno eso. Bueno, lo bueno es que está la autocrítica y está la perfecto. Intención claro. de poder unir esfuerzos. Sí, creo que en una de las características del programa durante el año ha sido la necesidad de revisar críticamente. Creo que es una exigencia constante. Permanente. Porque si algo ha abonado el terreno para que estos engendros crezcan en la sociedad es justamente ese sectarismo de todos lados. Sí, cuando sí. hablo de sectarismo sí, no sí. me refiero solamente a aquellos grupos que se han caracterizado siempre por su visión sectaria, sino por algunos otros que se han considerado siempre muy amplios, pero claro. a la hora de los bifes son bien sectarios también. Claro. Sí, no sí, aceptan sí. nada más que su propia verdad para llevar adelante, o sus propias prácticas, o su propio dedo para elegir la integración de las listas electorales, por claro, ejemplo. El anticomunismo lo tienen también. Entonces, hay cosas que hay que revisar urgentemente, porque si no, no vamos a empezar a ni siquiera a dar unos pequeños pasos en medio de este, claro. de este pantano en el que estamos. Cada vez enterrándonos más. Y otro tema es que no tenemos dirigentes políticos ayornados a lo que la gente hoy necesita. Claro. O sea, Fíjate, se llevan 44 marchas ahí, rondas en la plaza, y no han ido mayoritariamente ningún diputado ni nadie que ejerce la función de político a apoyar. Claro. Y lo mismo pasa con la lucha con el agua, lo mismo. Entonces, estamos huérfanos, justamente, claro, estos dirigentes, como decía el Keno. Pero para algunos que en la lucha contra el agua, los que votaron a favor de la derogación de la 7722. Claro. Por eso la oposición. Me río también de la caradurez de Bermejo. Cuando él votó, incluso uno de ellos votó en contra del matrimonio igualitario. Claro. Votaron a favor de la modificación de la 7722, y ahora sale diciendo que ellos siempre votaron en contra. No, por favor. Dos avisitos comerciales de los que sustentan el programa. Uno, ah, sí, no sabía yo. El viernes 13, desde las, a ver que me pongo los ayuda a memoria, porque sí me acuerdo lo que significan estas letras. El viernes 13 nos comunica nuestra compañera Aymara que hay un... ¿Dónde quedó el aviso? Sí. Con razón no lo pagan después la pauta. Claro. Sí, una acción, va a haber un acto. Acá está. En Alameda. Lo organizan los compañeros... Aquí está, una jornada antifascista, viernes 13 de diciembre desde las 18 horas hasta las 23 horas, con horario de inicio y de finalización, como corresponde a un acto de este tipo. Por supuesto. En la Alameda, va a constar de encuentro, de feria, de música, se va a presentar de mano a mano un boletín anarquista, también va a haber lecturas, danza y clown. Así que este viernes 13 de diciembre desde las 18 horas hasta las 23 esta jornada antifascista. Muy necesario. ¿Capitalista? No, esta es fácil. No, estos son anarquistas. Antifascista. No, estos son anarquistas. En serio, son libertarios en serio. No dice, la convocan los anarquistas, pero supongo que es con entrada libre y gratuita. Y amplia. Porque si no, el antifascismo va a quedar muy restringido. Claro. Y es amplio. Urgente ampliarlo. Es una convocatoria amplia. Sí, o sea, sí, recordemos que en Venezuela se ha hecho hace poco un encuentro internacional antifascista donde vino gente de todos los continentes. Y también el otro aviso recientemente pago es por el Día Nacional del Tango. Este sábado va a haber una gran milonga en el Julio Le Parc. Sábado 14 de diciembre, también con entrada libre y gratuita, Espacio Cultural Julio Le Parc, calle Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Va a haber milonga desde las 21 horas con distintos grupos, todo a cargo de la coordinación de Mendoza Tango Art. Va a haber una clase previa para aquellos que todavía no se atreven a dar los pasitos, como ha demostrado el Alfredo recientemente. A lustrar los zapatos, Alfredo. A las 20:30 horas, una clase previa y después a danzar, se ha dicho. Tírate también, un paso. También va a haber una muestra artística de Ana Legends, que combina sus dos pasiones, la plástica y la milonga. ¿La conoce usted a Ana Leyes, no? Me suena. Ella va a estar exponiendo una serie de obras inspiradas en el sentir del tango. Muy bueno. Muy terminamos con la parte comercial del asunto y creo que ya llegó la hora de decir adiós. Nos vamos a ir despidiendo. Adiós, qué lindo que... Agradecemos a toda la audiencia, sabemos que tenemos audiencias fijas, amigos que siempre nos escuchan. Agradecemos a La Leñera, que retransmiten los días jueves este programa. Mañana jueves de 17 a 19 por www.comecuco.org, Radio La Leñera. Van a poder escuchar el último a desalambrar del 2024. Y agradecer yo específicamente a Marian Aldeco, que también ha colaborado con importantes notas que hemos leído aquí en el programa. A todos compañeras y compañeros del comité, a Malena, nos veremos en marzo otra vez, a la gente de La Mosquitera por cedernos este espacio. Así que nos vamos a despedir hasta el próximo año, sí, 2025. ¿Cree que vamos a tener un verano tranquilo? Sí. Y no sé, veremos. Vamos transitando la vida. En una de esas, el año que viene nos recibe con un nuevo gobierno. Muy bien. Los veranos siempre son tranquilos acá. Ajá. Sí. Empieza diciembre y empieza el invierno. Bueno, agradecemos a todos los compañeros, Alejandro, Ximena, Marion, Lautaro, Anabela, Aymara, ayúdenme, por favor. Alfredito, Gabriela, Perulán, Lautaro, Ricardo y Anabela. Ricardo y Anabela. Tito y Ale, que están al ahora pollo. Viviendo en La Valle. Están organizando la resistencia en La Valle. Eso. Con un calor. Poniéndole ladrillos a la resistencia. Resistiendo los torbellinos. Muy bien. Bueno. Por lo pronto, el 21 de diciembre nos vemos en el predio de La Mosquitera. Vamos a ver. Para colaborar con este gran grito de la tierra. Solsticio de verano.